Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Ya sabéis, desde la 97, la Arogueta más Aspi y Ratia, desde el corazón de Bilbao, emitiendo para el resto del planeta. La sintonía de Mar de Fueguitos que nos traslada hasta África va a ir también nuestra lata pirata hasta Kenia, concretamente hasta la localidad de Limuru. Allá en Limuru, en 1938, nació el escritor Ngugi wa Thiong'o, un escritor keniano que, bueno, él es escritor, es periodista, es dramaturgo, es editor, es profesor universitario, es conferenciante, es activista político y social, y hemos descubierto también en estas memorias de las que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos que es cazador de topos y también pájaro de buen agüero. Mi madre se las ingeniaba bastante bien para poner sobre la mesa una comida diaria, pero cuando se tiene hambre es mejor concentrarse en algo, lo que sea, con tal de no pensar en comer. Eso era lo que solía hacer yo a la hora del almuerzo, mientras otros chicos sacaban la comida que habían traído y los que vivían en las inmediaciones se iban a almorzar a casa aprovechando la pausa del mediodía. Yo fingía que tenía algún sitio donde ir, aunque en realidad me cobijaba la sombra de cualquier árbol o arbusto, lejos de los demás chicos, y me sentaba a leer un libro, cualquier libro que cayera en mis manos. Es un fragmento de Sueños en tiempos de guerra, las memorias de infancia de este escritor keniano Ngugi wa Thiong'o, del que vamos a hablar en los próximos minutos. Es una trilogía, esta es la primera parte de estas memorias de Thiong'o. Vamos a charlar con la traductora de este libro, Rita da Costa, libro que ha sido publicado por la editorial Rayo Verde. Apasionante estas memorias de infancia de Thiong'o, una vida plagada de historias, una vida de película, la de este escritor, activista, pensador africano. Por ejemplo, estuvo encerrado en la cárcel durante un año, estuvo encarcelado por el gobierno del dictador Daniel Arap Moi, y bueno, en esa cárcel de máxima seguridad en la que estuvo encerrado, en la cárcel de Kamiti, escribió su primera novela, la que se considera primera novela moderna, escrita en lengua Gikuyu, El diablo en la cruz, es el título de esa novela, que la publicó, por cierto, hace ya unos cuantos años, en 1994, la editorial Chalaparta en castellano, y esa es la novela El diablo en la cruz. La escribió Tiongo en el papel higiénico de su celda. Allí escribió, allí conservó, allí guardó esa que se considera la primera novela moderna en Gikuyu, la lengua de su pueblo. Por cierto, comenzó escribiendo en inglés Tiongo y luego ya decidió escribir en su lengua, en la lengua Gikuyu. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos con Rita da Costa, la traductora de este libro, ya licenciada en traducción e interpretación por la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha traducido pues a diferentes autores del portugués, del inglés y del catalán al castellano. Historias que nos van a llevar a África con este precioso libro, estas memorias de infancia de Tiongo. Historias que nos van a llevar también hasta Dinamarca, historias que nos van a llevar a recorrer mil y un mares. Y la música que va a condimentar nuestro menú marino la traen unas gentes que, cuando, bueno, escuché por primera vez su nombre, yo pensé que quizás fuera una licencia poética o literaria. León Benavente, pensaba yo, qué nombre más bonito. León pueden ser, bueno, hay muchos leones por ahí, Benaventes también. Pero mira tú por dónde, el nombre de esta banda viene de una carretera, la carretera que une León y Benavente, carretera por la que deben transitar, o debían transitar muy a menudo, los cuatro integrantes de esta banda. León, Benavente, cuatro veteranos músicos: Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú, que formaron esta banda ya hace unos añitos y que ahora están presentando su segundo trabajo, al que han titulado precisamente así, Dos. Con su primer trabajo en 2014 obtuvieron el premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España de Música Moderna. Este es, como os digo, su segundo álbum. Abraham y Luis tocan con Nacho Vegas, Eduardo con Tachenko, César con Schwartz, veteranos músicos, y un disco, este 2, que vamos a disfrutar, nos va a acompañar hoy aquí en Mar de Fojitos. Esta es una de las canciones de León Benavente, de su último trabajo, Aún no ha salido el sol, se titula, y dicen, cantan en este precioso tema las gentes de León Benavente: hagamos algo que ilumine esta inmensa oscuridad, hagamos algo divertido por el bien de esta ciudad, algo que ilumine, algo divertido, una propuesta a la que nos sumamos desde aquí, desde Mar de Poitos. Aún podemos aguantar. Esto no se ha terminado. No nos vamos a marchar. Aún no hemos llegado al lugar al que teníamos pensado, ni de casualidad. Estás ahí para agarrarme. Estoy aquí por si te caes. Me siento mejor que la última vez, y si esta es la última vez, quizás sea la mejor. Podemos ser como soldados dentro de un mismo batallón. Estamos en la mente del sirviente, en boca del empresario y del cantante. Oh, somos gente necesaria y no nos vamos a marchar. Aún podemos aguantar, aún no ha salido el sol. Aún no ha salido el sol. Aún no ha salido el sol. Aún podemos ser lo que queramos, más bien lo que nos dejen ser. Aún podemos ir a esa nave donde dicen que hacen raves. ¿Recuerdas cuando fue la última vez que escuchaste a los Smiths, a la Velvet o a los Can? ¿Sigues sintiendo algo grande? ¿Sientes algo de verdad? Aún podemos. valga bombotones la alegría de vivir. Es un momento decisivo y no nos vamos a rendir. Aún podemos resistir, aún no ha salido el sol. Alegremente rebeldes. Omar, qué mal que no molesten. Omar, de un mal que no molesten. Omar, qué mal que no molesten. Omar, de un mal que no he soñado un nuevo mar que une todas las orillas, que no pregunta al borrarla si la huella es tuya o mía. Un nuevo mar transparente que se calma si lo miras, con un puerto para el viento y barcos a la deriva. Un mar que sacia la sed, que si te pierdes te guía. A quien lo cruza le esperan como una buena noticia. Mar de fueguitos. A soñar, a inventar nuevos mares. Vamos a dedicar ahora a los próximos minutos. Lo vamos a hacer además de una manera muy, muy particular. Fernando del Paso es un escritor mexicano veterano. Escritor mexicano que, por cierto, ha recibido este año el premio Cervantes a toda su trayectoria y que tiene, bueno, entre su montón de libros, ahí está ese Palinuro de México, pero está uno muy curioso, este que tengo aquí entre mis manos, Poemar, se llama este libro, en el que Fernando del Paso se dedica, entre otras cosas, entre poemas, a inventar un mar, miles de mares, a partir de la nada. Y vamos a comenzar hoy este mar, esta travesía y travesuras por este mar de fueguitos con Fernando del Paso y esta propuesta. Vamos a rezar. Él nos propone una letanía, una súplica, una plegaria a la mar, o mejor dicho, a los millones de mares que, bueno, que llenan o que pueden hacer o dar vida a esta mar que cada uno en un momento dado podemos inventar, podemos soñar. Ora pro nobis, ruega por nosotros, es el canto del mexicano Fernando del Paso a la mar, a nuestra mar. Ora pro nobis. Mar de mármara, mar de mármol, mar de la iniquidad, mar rojo, mar amarillo, mar de las estelas congeladas, mar de los sargazos, mar de las estrellas ponzoñosas, mar de las tortugas, mar de los simulacros, mar de las rosas marinas, mar insólito, mar de los crepúsculos ebrios, mar de los heresiarcas petrificados, mar del tiempo sonámbulo, mar de las galaxias, mar de los incendios azules, mar de los almizcles amurallados, mar de las lámparas de tinta, mar de los terciopelos, mar de los castillos de agua, mar de las sombras chinescas, mar de la agonía, mar de las adelfas, mar de los jardines heráldicos, mar de los desamparados, mar de los incunables, mar de las fragancias espirales, mar de los solteros transparentes, mar de las lozanías, mar de los corimbos enardecidos, mar de los condenados, mar de los plebeyos, mar de las carencias áureas, mar de las sabandijas, mar de los predicamentos, mar de los perplejos, mar de las dulces concupiscencias, mar de las prevaricaciones, mar de los intrépidos, mar de los astrágalos, océano de vigilias, mar de la ignorancia, mar de la sevicia, mar de las máscaras de niebla, mar de los arcoíris bifurcados, mar de las alevosías, mar de mis empeños, mar de los amantes desollados, mar mediterráneo, mar de las recriminaciones, mar de los réprobos, mar de los finibusterres, mar de los calvarios, mar de las agonías majestáticas, mar de las Maldivas, mar de las Malvidas, mar de los festines, mar de las congojas germinales, mar de Arafura, mar de las Indias, mar de las estatuas pasmadas, mar de las Malvinas, mar de las Malvas, mar Malvasía, mar Malvada, mar de las Malarias, madre nuestra que estás en el mar, mar Magnífica, mar Cantábrico, mar de las Canéforas, mar de los Cánticos, mar de los Catecismos, mar de los Renegados, mar de las Efemérides, mar de los Panegíricos, mar Perínclito, mar de Azov, océano Índico, mar de las Imprecaciones, mar de las Soledades, mar de la Pimienta, mar del Opio, mar del Oprobio, mar de la Fertilidad, mar de las Inquisiciones, mar de las Necesidades, mar de las Calamidades, mar de los Subterfugios, mar de la Sabiduría, mar de Aral, mar de Ontígola, mar de Ojotsk, mar de Kara, mar Blanco, mar de los Iconoclastas, mar de las Plenitudes, mar de las Reencarnaciones, mar de la Decrepitud, mar de las Promiscuidades Valetudinarias, mar de las Atalayas Sitibundas, mar de las Imposturas, mar de la Afisbena, mar de los Impávidos, mar Sancta Sanctorum, mar de las Sabandijas, mar de los Endriagos, mar de la Usura, mar de los Proscritos, mar Sursuncorda, mar de la Acidia, mar de Laptei, mar Arábigo, mar de las Claridades, mar de las Plañideras, mar de las Alcabalas, mar de las Ubicuidades, mar de los Lechos Benignos, mar de Sonda, mar de las Trapisondas, mar de los Simulacros, mar de los Albañales, mar de las Catedrales de Agua, mar del ocaso eterno, mar del alba perpetua, mar de las ordalías, mar del Japón, mar de la China, mar del flojisto, mar de los histriones, mar de los incircuncisos, mar de la Eucaristía, mar de mis postrimerías, mar de las miradas, mar de los sacrificios, mar de las sombras, mar de las tenebras, mar de los olvidos. Ora pro nobis. Y a este mar de mares de Fernando del Paso solo le faltaría este mar de fueguitos. De mares, de nuevos mares, de mares soñados, de mares inventados, a tierras, nuevas tierras. Son León Benavente. Bienvenidos al mundo de los juegos. De los juegos. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor quien es pequeño, que todo en la vida es sueño. Y los sueños, sueños son Calderón. I see trees of green, red roses too. Sueños en tiempos de guerra es el título del primer volumen de las memorias del escritor keniano Ngugi wa Thiong'o. What a wonderful world. El sueño de cambiar el destino de un país colonizado, inmerso además en una guerra genocida, el sueño además de un crío, de este escritor africano, Thiong'o. Vamos a sumergirnos ahora en unos instantes en ese sueño. Antes vamos a disfrutar de otro, de un escritor danés de Dinamarca. Él se llama Benny Andersen. Por cierto, no confundir con Benny Andersson, que es uno de los músicos de ABBA, sueco. Benny Andersen nació en 1929, está cerquita de cumplir 90 años, es poeta, músico, narrador, guionista de televisión y de cine, y dicen algunos, el poeta vivo más famoso, más conocido en su tierra, en Dinamarca. Por cierto, aprovechamos que Benny Andersen está ya muy cerquita de cumplir esos 90 años para felicitar desde aquí a uno de los más grandes, al escritor John Berger, que este pasado sábado cumplía 90 añitos. Soryunak, John. Por cierto, de las cosas más bonitas que han dicho de Berger, una estos días con motivo de este 90 cumpleaños, lo ha dicho la cineasta Isabel Coixet, ha dicho: John Berger es, con 90 años, la persona más joven que conozco. John Berger, 90 añitos, Benny Andersen, cerca, muy cerca de cumplirlos. Vamos a escuchar una historia, o el sueño de la vida, también en apenas unos minutitos resumido, de Benny Andersen, desde que era chiquito hasta el día de hoy. Un libro que nos va a servir para hablar luego del de Thiong'o, pero un libro en el que habla de eso, de un crío, de este crío, de Benny Andersen, de cuando era chiquito. Habla de palabras, habla de historias, habla de muchas lenguas. En este poema hablan finlandés, hablan árabe, hablan chino, hablan mexicano, hablan australiano, hablan polaco, hablan malayo, hablan hindú. Bueno, hablan mucho, habla, mejor dicho, Benny Andersen. Esta es la historia de su vida, Benny Andersen, un ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo en Dinamarca. De niño, aprendí bailes infantiles típicamente daneses con nombres exóticos: chotis escocés, polka renana, vals tirolés, los lanceros. De joven, vals moderno inglés, tango argentino, samba brasileña, pero los bailo de manera bastante danesa. Me confirmaron en una religión originaria del Oriente Próximo. Crecí con los cuentos de Hans Christian Andersen y también con los de Grimm, y las mil y una noches, Aladino y la lámpara maravillosa, la alfombra mágica, Sinbad el marino, Alí Baba y los 40 ladrones, Ábrete sésamo. Cuando escribí mis primeras cartas de amor, no lo hice esculpiendo signos rúnicos como mis antepasados nórdicos. en realidad, soy bastante malo en runas. Usé el alfabeto latino y ella lo entendió muy bien. Tomo café de Java y té de Ceilán, vino tinto francés, jerez español, whisky escocés, ron antillano, vodka ruso. Pero independientemente de lo mucho que beba, canto Seileop Ande, por supuesto en danés. Y el idioma en el que canto y hablo está tejido con palabras de todo el mundo. No solo de alemán, inglés y francés, ¿no? Escuchen palabras de mi groenlandés. Anorak, kayak, iglú, turco, yogur, kiosco, finlandés, sauna, árabe, almanaque, café, chino, té, mexicano, tomate, australiano, boomerang, canguro, sudafricano, apartheid. Podría continuar, y lo hago, japonés, kimono, karate, malayo, bambú, hindú, bungaló, pijama. Me las sé de memoria hasta en sueños. Palabras que vienen de este globo giratorio se encuentran en mi boca sin parar, y cada vez que las pronuncio suenan más y más danesas. Mi camisa viene de la India, mis zapatos de Italia, mi coche de Japón. Mi reloj viene de Suiza o de Hong Kong, pero en mitad de todo eso soy totalmente danés. Todo el mundo se mezcla en mí, y mi coctelera lo bate perfectamente. Sésamo, sésamo, ábrete, sésamo. ¿O soy yo el que soy sésamo? En cualquier caso, me abriré. Benny Andersen, ciudadano del mundo en Dinamarca. Seguimos soñando ahora en África. Nadie nace con camino marcado, solo uno puede abrirlo paso a paso. La educación infantil, quinta lección. Regresa el niño tras su primer día de colegio. ¿Qué tal?, le pregunta su madre. Regular, se lamenta el niño. La maestra no ha terminado de explicárnoslo todo y tenemos que volver mañana. Mar de Fueguitos. Sueños en tiempo de guerra es un libro que debería leer todo el mundo, por lo que dice, por lo que nos muestra y por lo que representa. Es lo que dicen las gentes de la editorial Rayo Verde, pues en casi en la contratapa de este libro, de este Sueños en tiempo de guerra, del que vamos a hablar hoy con su traductora, porque, bueno, estamos de acuerdo por una vez, por esto, estas cosas que dicen las editoriales de los libros. Creemos que es un libro que debería leer todo el mundo y nos acerca de alguna manera, pues, a una literatura que, bueno, poco a poco se va conociendo, pero que, bueno, cuesta que la gente, a la que la gente se acerque. Tenemos a otro lado del teléfono a Rita da Costa. Ella es licenciada en traducción e interpretación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se dedica desde 1998 a la traducción literaria. Ha traducido del portugués, del inglés y de catalán al castellano. Autores, por ejemplo, que han sonado en este programa como Gonzalo Tavares, o también autores como Toni Morrison, autoras Khaled Husseini o Chico Buarque. Muy buenas tardes, Rita. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú también consideras que es un libro que debía leer todo el mundo? Sí, sí, desde luego, no, no me cabe duda. Sueños en tiempos de guerra es el libro de Guge Wa Thiong'o, que es keniano. Preséntanos el libro, esta autora, este escritor africano, que a alguien igual le suena porque en los últimos años hablan de él como, bueno, los grandes medios, como que puede ser uno de esos próximos premios Nobel de literatura. Sí, de hecho yo creo que debería. Era que es, vaya, el premio Nobel de literatura que necesita el mundo ahora mismo. Pero bueno, eso también daría para otro programa, ¿no? Que darle un Nobel a Dylan hubiese sido muy valiente hace 40 años. Ahora no me lo parece tanto. Me lo hubiese parecido dárselo a este hombre. Tiongo nació en el año 38 en un continente y en un país, en una Kenia muy muy distinta de la que hay ahora, ¿no? En un mundo completamente distinto también. Y en realidad su literatura y su obra refleja todo eso, ¿no? Toda esa historia, todos los cambios que ha habido en Kenia y en el mundo desde entonces. Es una realidad muy muy distinta a la nuestra, la que él narra, pero en el fondo es algo que todos podemos entender y compartir, ¿no? Que es el sueño de un niño por estudiar, ¿no? Un niño que comprende muy prontito que las palabras no sirven solo para describir la realidad, sino también para cambiarla, ¿no? Y la fuerza de ese sueño es la que lo empuja para llegar hasta donde ha llegado, habiendo nacido en una comunidad analfabeta, en un polígama, dedicada a la agricultura y al pastoreo, con 20 hermanos, bueno, una vida que en realidad no nada hacía suponer que iba a terminar donde ha terminado, ¿no? Dando clases de literatura comparada en una universidad californiana. Este es el primer volumen de una trilogía de las memorias de este escritor africano. Este llega hasta, bueno, hasta cuando, creo que llega hasta la secundaria o así, cuando, bueno, comienza... Sí, cuando se va a la secundaria, exacto, ahí acaba. Y claro, conocemos lo que ha sido la vida después de este escritor y realmente una vida apasionada, porque bueno, aparte de haber, me imagino que los demás libros lo contrario, ¿no?, de haber estado en la cárcel, de ser activista, pues ha hecho prácticamente todo lo que tiene que ver con la cultura, con la traducción, con la escritura, ¿no? Sí, la verdad es que su obra es muy, muy diversa. O sea, solo la obra literaria en sí es apabullante, porque tiene ensayo, bueno, empezó con el teatro, me parece, que fue lo que lo llevó a la cárcel, teatro, novela, ensayo, ahora memorias, y todo es muy diverso, es muy rico, ¿no? Hay novelas que podríamos decir que son contemporáneas, clásicas, pero siempre con un punto, ¿cómo decirlo?, un punto coral muy importante. A mí me gusta mucho Santiago, siempre cuenta las historias desde puntos de vista muy diversos, ¿no?, y a menudo contradictorios. No hay blancos y negros, sino que va más bien a los grises, y eso me gusta. Y eso, dentro ya de su obra, las novelas en sí son muy distintas. El Brujo del Cuervo, por ejemplo, es una sátira brutal, ¿no?, de un estado africano ficticio, pero que, bueno, fácilmente reconocible, como que sí, podría ser casi cualquier estado africano contemporáneo. Y también tiene mucho, por ejemplo, de realismo mágico. Es una novela que sorprende mucho y es probablemente su obra más importante hasta la fecha. Y luego, yo qué sé, El Diablo en la Cruz, que fue la que escribió en la cárcel, es muy alegórica, es una obra con una carga simbólica muy importante, que es muy diversa su obra. Vamos a decir ya que, bueno, El Diablo en la Cruz y El Brujo del Cuervo están las dos publicadas en castellano. El Diablo en la Cruz, además, por una editorial de aquí, de Euskal Herria, Chalaparta, en el año 1994. Y Un grano de trigo también está. Ah, también, sí, es verdad. Y El Brujo del Cuervo por el Alfaguara hace menos, como en el 2008. Decíamos que es un libro que debe leer todo el mundo. A mí me ha sorprendido. Claro, cuenta la historia de su infancia en un país, en Kenia, y en unas condiciones muy diferentes a las de, bueno, prácticamente cualquier crío que viva por acá. Pero leyendo esos sueños o descubriendo cómo es la vida de este escritor, podría ser perfectamente la nuestra, por lo menos lo que tiene que ver con los sueños, ¿no?, de este crío. Sí, sí, sí, eso es lo que a mí me sorprendió. Yo me encontré a ratos pensando en mi abuelo, en la historia de mi abuelo, que no queda tan lejos de lo que él vivió, ¿no? Un niño que tenía que recorrer 10 kilómetros descalzo para ir a la escuela, que sabía que para estudiar probablemente más de un día se quedaría sin almorzar, y que aún así estaba perfectamente dispuesto, ¿no?, a luchar por, bueno, por hacerse con esas herramientas. Él intuía que ese mundo extraño, convulso, que él no acababa de entender, para entender eso necesitaba una serie de herramientas, y que esas estaban en los libros, ¿no? O sea, a mí me conmueve mucho, ¿no? Me parece muy tierna la historia del niño, que además, leyendo el Antiguo Testamento, que es lo único que tiene a mano, porque no tiene más libros a mano, se le abre de pronto un mundo de ficción increíble, ¿no? Y descubre que no tiene que esperarse a la noche, que es cuando se reunían en las cabañas para contar historias. Descubre que no tiene que esperar a la noche para escuchar más historias, porque en ese libro están, y porque las palabras también pueden cantar, ¿no? Que es una frase que me encanta del libro. Él descubre que las palabras también pueden cantar, la palabra escrita, ¿no? Me parece fascinante, y no tan alejado de lo que podría sentir cualquier niño hoy en día, un niño que tenga también acceso eso a los libros y a las historias. Al fin y al cabo todo se reduce a eso, ¿no?, a contar historias. Hablando de frases preciosas en el libro, también cuenta en el libro que ningún juego les cautivaba tanto como el de escuchar relatos, los relatos de sus mayores. Sí, sí, y eso se nota mucho. La oralidad está muy presente en su obra. De hecho, yo al traducir este libro tenía la sensación a ratos de que me estaba contando una historia, ¿no? Va enlazando los temas y las historias de una manera que recuerda un poco eso, ¿no? Las historias tal como se contaban. A mí me parece muy bonito y una de las características más fuertes también de su literatura. Ya hemos dicho antes, bueno, llevas años dedicándote a esto de la traducción literaria y has traducido del portugués, del inglés y también del catalán. En este caso del inglés, creo, porque él escribe en Gikuyu ya los libros en su lengua natal. Antes escribía en inglés, pero se pasó al Gikuyu, también lo explica en algún libro, en un ensayo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la traducción de este libro? Mira, es curioso, porque es verdad que él desde el año 77, me parece que fue cuando fue encarcelado, decidió pasarse al Gikuyu, no volver a escribir en la lengua del imperio, en el inglés, y luego lo explica muy bien en su ensayo Descolonizar la mente, ¿no? Hay que explicar realmente la lengua en la que nos expresamos, también está, también conforma nuestro mundo, ¿no? De alguna manera, él quería volver a expresarse en su lengua materna. Pero las memorias las ha escrito en inglés, que es curioso. Eso se lo preguntamos a la traductora al catalán de las memorias y yo, Josefina Cabal. Redactamos nuestras dudas, las agrupamos y le enviamos un documento único, ¿no? Por así decirlo, para no estar incordiándolo dos veces con las mismas preguntas, que muchas veces eran comunes, pusimos en común las dudas y se las enviamos. Y una de ellas era esta, porque teníamos realmente la duda. Digo, ¿pero esto está escrito en Gikuyu original o en inglés? Y se lo preguntamos y nos dijo que no, que las memorias las escribe en inglés, que es curioso. Y perdón, me he ido ya, no me acuerdo cuál era la pregunta. No, te estás preguntando de cómo ha sido la traducción, porque no sé si, por ejemplo, para traducir a un autor africano hay que leer sus otros libros, hay que saber, no sé, hay que leerse su obra, no sé, ¿cómo se traduce, por ejemplo, a un escritor como este? Yo soy bastante dada a buscar lecturas paralelas. Sí, a mí me gusta ver qué hay del autor y cómo se ha traducido y cómo se han enfrentado otros traductores pues a las mismas dificultades a las que me enfrento yo. Leí Un grano de trigo y tengo empezado, pero no he acabado, El brujo del cuervo, que son como 800 páginas y aún no me lo he acabado. Porque claro, mientras tanto he empezado a traducir otro libro y también estoy leyendo cosas para ese otro libro. Esto es un no parar. Pero Descolonizar la mente lo quiero leer. Tengo muchas ganas de leer ese ensayo. Me parece que puede ser muy interesante. Me parece lo que te decía antes, que son obras muy diversas y en tonos muy distintos y en registros muy distintos. Me asombra realmente la diversidad de este hombre, ¿no? Cómo es capaz de producir obras tan diferentes. Hay vínculos en común, ¿no? Yo creo que la profunda humanidad, ¿no? De sus personajes, que nunca son personajes planos, que son siempre gente que vive grandes contradicciones y que las vive como buenamente puede, y que ni los héroes son dioses o semidioses, ni los cobardes lo son del todo, o llegas a entender porque alguien que traiciona a su pueblo lo ha hecho y porque luego acepta reconocer un elogio que no merece o unos vítores que no merece. Es muy, yo creo que es muy loable, ¿no? No, un hombre que ha vivido 20 y pico años en el exilio, que ha sufrido lo que le ha sufrido, que no es poco, ¿no? La guerra civil que vivió en su familia, el estar encarcelado, el vivir el desencanto de una revolución que luego no, evidentemente no desembocó en la democracia, sino en otro, en un régimen dictatorial y corrupto. Todo esto lo podía haber convertido en un hombre muy resentido, muy amargado, ¿no? Y su literatura también. Y no lo es para nada. Se nota que hay una humanidad muy profunda, ¿no? En todo lo que escribe, y me parece destacable. Esa misma idea, yo creo que el libro cierra, no vamos a desgranar el libro, pero bueno, cierra hablando de esa idea cuando él de alguna manera pues se encuentra con su padre y él dice eso de que, bueno, la ira y el odio corroen el corazón, y él tiene ahí también un gesto, ¿no? Y lo cuenta muy bien en el libro, sí, de cómo, pues eso, uno leyéndolo pues percibe, ¿no?, cómo es este escritor, sí, y el pedazo de corazón que tiene. Y era un niño de 12 años, es decir, solo esa madurez, ¿no?, ese saber que no, yo no voy a convertirme en esclavo de mi rencor, yo te voy a perdonar porque así yo soy libre, es fantástico. Yo creo que ya da idea, ¿no?, de la dimensión humana de este señor. Hablábamos antes de ese ensayo, Descolonizar la mente, también, bueno, es otro libro, 700 páginas, esa novela, El brujo del cuervo, pero este libro a mí me ha sorprendido también por la sencillez con la que está escrita, porque yo he leído los otros y, bueno, y no son tan sencillos sí. ni de entender, ni de conectar con la historia. No sé a ti qué te parece cómo está escrito y si realmente esa sencillez también a la hora de traducir, pues facilita el trabajo del traductor, se nota que, bueno, que el lenguaje está hecho de alguna manera muy muy fácil, muy sencillo de entender. Sí, el lenguaje es... A ver, la traducción en sí no planteó grandes problemas, es lo que tú dices, no es un lenguaje complejo, no busca grandes metáforas, ni es un lenguaje cercano. Yo creo que es eso, que es un lenguaje muy oral. Él se está reuniendo en torno al fuego con sus escritores y con sus lectores, y les está explicando de dónde viene, ¿no? Cómo se ha llegado a forjar un escritor como él. Y en ese sentido, no, ha sido una delicia de traducir, no plantea grandes problemas. Los problemas vienen más por aspectos a veces culturales que son difíciles de trasladar, ¿no? Ellos hablan, en inglés se habla mucho del compound, que es, a ratos usaba poblado, otras veces usaba... Es difícil de trasladar esa noción de idea de familia extendida, ¿no? Y cuyo, donde hay cuatro madres, cuatro mujeres, cuatro esposas, un hombre, un marido... Y todos los hijos de esas cuatro mujeres viven en cabañas situadas en semicírculo, en torno a la cabaña o al patio central, y luego hay una cabaña más importante que es la del hombre. ¿Y cómo se desarrolla la vida, no? Las jerarquías sutiles, pero importantes, que se establecen entre unas mujeres y otras. Todo eso a ratos es difícil de trasladar porque es una realidad muy distinta a la nuestra. Pero más allá de eso, la verdad es que no ha sido un libro, ya te digo, un privilegio de traducir. Una realidad muy distinta. En el caso de este escritor, su padre tenía cuatro esposas, tenía 24 hijos, o sea, son 24 hermanos y hermanas, y también sorprende, por eso decíamos al comienzo que debería leerlo todo el mundo, sorprende una realidad tan diferente o tan distinta a la nuestra, de qué manera lo explica y cómo uno es capaz de entenderlo pues con total normalidad, pues una vida como esa, ¿no? Un patriarcado como el que tenía su padre allí en su tierra, en Kenia. Sí, bueno, que si es patriarcado no deja de ser patriarcado. Digo patriarcado porque él dice patriarcado de mi padre en una parte de la... Él habla de, vamos, así lo explica él, claro, pero visto desde aquí, ¿no? Es otra también, es una... ¿no? Es otra, sí, pero en el fondo el papel de la mujer en esa época no es tan distinto el papel, ¿no? Que tenía reservado la sociedad a las mujeres en la época de nuestras abuelas. Lo que sí me parece también muy digno de destacar es la fuerza de la comunidad, ¿no? Ahí realmente quien acaba pagándole los estudios secundarios es toda la comunidad, incluido el jefe de las milicias locales procoloniales, ¿no? Que en teoría andaban buscando desesperadamente al hermano de Tiongo que se echó al monte. Y como son capaces de superar un poco, ¿no? Las diferencias, graves diferencias, estamos hablando de una guerra civil, para ayudar a un niño a que siga estudiando, ¿no? El valor que dan a los estudios. Eso aquí yo me temo que se ha perdido un poco, y allí no lo sé, pero a mí me parece también muy muy tierno, ¿no? Esa parte de la historia, de cómo es capaz toda una comunidad de unirse en un momento de gran división interna para apoyar un sueño común, ¿no? Y es que algún personaje lo dice también, que los estudios son nuestra luz, ¿no? O sea, si nuestros hijos no pueden estudiar, nosotros nunca seremos libres. Y él repite en varias ocasiones durante la novela esa promesa que le hace a su madre, ¿no? De que lo más importante es que se va a centrar en los estudios. Y la fuerza de esa mujer es increíble. Es una mujer que se ve repudiada por su marido cuando él pierde toda su riqueza, porque, bueno, es una historia un poco trágica, ¿no? Él era un relativamente próspero, pero una extraña enfermedad acaba diezmando todo su rebaño de cabras y vacas, cae en la pobreza. Y entonces empieza a darse a la bebida, se vuelve violento, empieza a pegar a las mujeres, acaba repudiando a esta, la tercera, creo, no, es la tercera, me parece. Ahora no sé si es la tercera o la cuarta, la madre de Tiongo. Y acaban convertidos en una familia monoparental, o sea, es que no es otra cosa. Y esa mujer, con toda su energía y su fuerza de voluntad, se da cuenta, que eso ya es mucho, darse cuenta de que ese niño es especial. Es ella la que le pregunta, ¿tú quieres ir a la escuela? Porque él no se atrevía siquiera a dar voz a ese deseo, ¿no? Pero lo daba por absolutamente imposible. Y es la que trabaja de manera incansable para que él pueda ir a la escuela, ¿no? Y me parece muy bonito también que Tiongo la defienda, ¿no? Y creo que en toda su literatura eso también está muy presente, una defensa bastante decidida de la mujer en una sociedad en la que, la verdad, lo tienen bastante complicado. Una novela en la que hay historias preciosas, como ese momento en el que se convierte en el pájaro de buen agüero de su abuelo, cuando se hace cazador de topos profesional. Sí, qué bonito es eso. Cuando los zapatos son el mayor problema que tiene, conseguir unos zapatos para poder seguir estudiando. Bueno, conseguir unos zapatos. Hay mil y una historias. Se hablabas antes de que no plantea dificultades esta novela a la hora de traducir, y sí me gustaría preguntarte por mi escritor favorito africano, por Mia Couto, que yo creo que está relacionado, por lo menos lo que tiene que ver con los mitos, con cómo cuentan las historias. Uh-huh. Hablando el otro día con una compañera de la novela de Tiongo, del brujo del cuervo, decíamos, claro, tiene mucho de realismo mágico, pero como dice Mia Couto, en África no existe realismo mágico, existe realismo real. ¿Por qué? Porque allí la convivencia entre lo terrenal y la ultratumba, o los seres que no vemos, ¿no? Toda esta parte más espiritual está al orden del día, no es extraño, no es algo que parezca sacado de un libro, no, es real como la vida misma. Y eso sí que los une, por lo menos en ese libro. Y en África, yo creo que es imposible ir a África y no notar, ¿no?, esa presencia espiritual, ¿no? De hecho, también es verdad que el otro día estuve leyendo que el padre del realismo mágico, que en teoría es la práctica es García Márquez, pero no caemos en que es más africano que americano, a lo mejor, o nació en África el realismo mágico, porque Macondo viene de la Colombia más caribeña, más mulata, y de hecho Macondo es un nombre bantú, es una palabra bantú, y yo creo que está muy relacionado, ¿no? Toda esa parte, esa dimensión espiritual de los personajes y de la forma de describir el día a día viene de África directo. Y sí, claro, en Mia Couto, claro, está muy presente, sí, en toda su obra. Mia Couto es muy difícil de traducir, ahí sí es verdad. Yo llevo toda la vida intentándolo, algún día lo conseguiré, que me den un libro de Mia Couto, pero aún no. Y bueno, es eso. Es aparte, Mia Couto no podría escribir en otra lengua que no fuera el portugués, pero no es un portugués al uso tampoco, es un portugués africanizado, ¿no? Bueno, tú que lo has leído, es un portugués muy especial. Él lo ha cogido y le ha dado mil vueltas de tuerca, ¿no? Y por eso es tan difícil de traducir también. Vamos a quedarnos en África para despedir esta charla, hablando de lenguas africanas, lenguas nacionales. Hay un proyecto que se llama Jalada, que es un colectivo panafricano de escritores y escritoras, y entre las cosas que han traducido últimamente hay un extenso relato de este escritor, de Tiongo, de este escritor africano, que se llama Revolución Vertical, o ¿Por qué los humanos caminan de pie? Es un relato que él ha traducido al inglés, el propio Tiongo, y luego lo han traducido diferentes gentes a otras 32 lenguas, entre ellas está el castellano, y muchas de esas lenguas también están no solamente traducidas en escrito, sino también están luego ese relato leído en esa lengua. Si te parece, vamos a escuchar apenas un fragmentito de cómo suena la lengua natal de Tiongo, este Gikuyu, de allí de Kenia, en el que escribe y en el que hablaba desde pequeño Tiongo. Escuchamos un fragmentito y despedimos esta charla, ¿te parece? Claro, perfecto. Vamos allá. Iteka rya murungaru kana kiria gitumaga andu mathie marungie rwandiketwo ni Ngugi wa Thiong'o na nie muthomi Eunice wa Njeri wa Mwaura. Tene muno andu mathiaga na moko na maguru no tikuru gukuruma asa hideo andu ni makiritie ngari kana thungura ihenya ciga ciothe cia mwiri ni ciendaine muno na kurutithania wira wega no moko na maguru ni ciendaine muno tondu cieyonaga ta ciari cia mahatha marungo macio mahanaine muno ki mumbire kiende na kinana kigokora na iru thung'o wa nyuniro ya guoko ruhi na ikinya marungo macio meyonaga mari a muciaro umwe guoko o guoko kwari na ciara ithano na ndwara ithano o ta cia maguru. Pues así suena este relato de Tiongo, este Revolución Vertical, o ¿Por qué los humanos caminan de pie?, en la voz de Eunice Wa Maura, o algo así creo que se pronunciará, que es quien recita este relato, que por cierto recomendamos, está en la página jalada.org, Para ir despidiendo ya, Rita, ¿por qué crees que es importante conocer o bueno, o que se traduzca más literatura africana como la de Tiongo? Ay, señor, porque la literatura africana debe ser de las más dinámicas y importantes ahora mismo, ¿no? Reflejan un mundo en constante cambio y en el fondo, ¿por qué? Porque hay que conocer todas las literaturas. Lo que habría que preguntarse es por qué no conocemos más literatura africana, ¿no? Quizás muchos de los mitos y prejuicios que tenemos respecto a todo el continente caerían como los prejuicios que son si conociéramos mejor a sus autores. ¿Y por qué crees que no se traduce o porque no se conocen más autores, más gentes que han escrito? En los últimos años yo diría que sí, que se está dando a conocer más la literatura africana. Hay un pequeño boom, porque supongo que porque el fenómeno de la globalización también hace que los autores africanos no escriben ya solo sobre África, también escriben sobre el mundo, como todos los escritores, ¿no? Y porque la realidad, al fin y al cabo, nos va acercando, ¿no? La realidad global nos acerca a todos, ya no es... No estamos tan lejos. ¿Pero por qué? Pues por lo de siempre, ¿no? Vivimos en una cultura muy eurocéntrica, o muy... La supremacía la sigue teniendo literaria, política, económica, el hombre blanco y todo lo que hace, ¿no? Pero poquito a poco yo creo que ahí se van abriendo pequeñas ventanas, y este libro es una gran ventana, yo creo, abierta a todo un continente, no solo a Kenia y a la historia de Kenia, sino a todo un continente. Una ventana que se va a seguir abriendo porque, como decíamos, ese es el primero de una trilogía y, bueno, creo que se va a publicar la trilogía completa. Sí, eso espero. En principio la segunda la traduciré yo de cara al año que viene y, hombre, no íbamos a dejar la tercera sin traducir. Yo espero que sí. Rayo Verde, en principio, es la idea, es la intención que tiene Laura Huerga, la directora de Rayo Verde, es seguir traduciendo la obra completa de Tiongo, lo cual no deja de ser, pues, encomiable. Yo desde aquí las felicito y les doy ánimos porque son valientes. Vamos a despedir esta charla con una frase de las que aparece en el libro que enlaza, yo creo que con el título, con lo que hemos hablado en esta entrevista. Dice: quizás sean los mitos, en la misma medida que los hechos, los que mantienen los sueños vivos, incluso en tiempos de guerra, dice Tiongo. Y esa mezcla de mitos y hechos es también un poco, ¿no?, pues el secreto que tiene este libro y la literatura también, buena parte de la literatura africana. Muchas gracias, Rita, por habernos acercado este libro y por la traducción preciosa de este libro. Muchas gracias. Un placer, hasta luego, chao. A lo lejos verás las vías y los trenes, verás a gente peleando para dar sentido a su vida, verás la vida que te espera cuando cruces a la otra orilla. Y esto se vende al precio de los diamantes, que me quede como antes. Asomados a la ventana, nos despedimos hoy en este mar de fueguitos con la música de León Benavente y esa ventana, esa casita de Tiongo en Limuru, en Kenia. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Que seáis felices, que soñéis hasta el infinito. Esto se vende. Y comercios y gente debajo de un puente, verás que el barro va creciendo y te llega a la rodilla.